todos los clásicos ochenteros a esta hora a través de este dial 107.5 FM Estéreo, la radio Puente Alto. Gracias por escucharnos y por compartir con nosotros la mejor música, la que forma parte de tu vida. Comenzamos con buena música, ¿no? Aquí está King Kearns y Beth David Eyes. Clásicos ochenteros. Todos los clásicos ochenteros los vive, los sientes, los compartes a esta hora. John Lennon canta para Yoko Ono esta hermosa canción que se llama Woman. Try to express clásicos ochenteros para todos los amigos a esta hora a través de este dial 107.5 FM Stereo. El vocalista de Modern Talking es Thomas Anders, Brother Louie, Cherry Cherry Lady y You Are My Heart, You Are My Soul. Estás disfrutando de la programación de Radio Puente Alto. Skin can last forever, why? We cannot live together, try. Don't let him take your love from me. You're not good, can't you see? Brother Louie, Louie, Louie, I'm in love, set her free. Oh, she's so look at me. Only love breaks her heart. Brother Louie, Louie, Louie, only love's paradise. Oh, she's so look at me. Puente Alto, 107.5 FM. Time and you're going through emotion. Love is where you find it. Listen to your heart. Sherry, Sherry lady, living in devotion. It's always like the first time. Let me take it hard. Sherry, Sherry lady. Somos Radio Puente Alto. Okay, you can sing with me. You're my heart. I keep it shining everywhere I go. Clásicos ochenteros a esta hora en la radio Puente Alto. Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Clásicos ochenteros en Puente Alto FM. We're no strangers to love. disfrutando de la programación de Radio Puente Alto. Vívela, siéntela, compártela. Radio Puente Alto, clásicos ochenteros para ti. Más cercana, más cariñosa, más amiga. Desde la cima del dial, Radio Puente Alto. que no muere. Love it. los clásicos que no mueren. Clásicos ochenteros en la Radio Puente Alto, la cima del dial, solo para ti a esta hora, la mejor música del mundo. Power. cómo estaba la selección de estos clásicos ochenteros para todos los amigos que nos escuchan a lo largo y ancho de la capital de la provincia cordillera. Espero que bueno, ¿no? Seguimos avanzando y compartiendo buena música. ¿Se acuerdan ustedes de Europe? Aquí está Open Your Heart, abre tu corazón. La música de siempre, la música está en tus oídos, en la cima del dial. Más cercana, más cariñosa, más amiga. Desde la cima del dial, Radio Puente Alto. Thank you. De la película Flashdance destacamos a Michael Zambello con Maniac. Más cercana, más amiga. Una radio comprometida con la provincia cordillera. Somos Radio Puente Alto. Solo clásicos ochenteros a esta hora. Laura Branigan con Self Control, perdiendo el control. Time. desde el Bronx de Brooklyn, ahí estaban The New Kicks on the Block. El tema es Cover Girl, la chica del cobertor, la chica que está sobre la pared. Cover Girl. Let's Try It Again, New Kicks on the Block, un clásico. Lo intentamos una vez más o de nuevo. There is a way Vamos a despedirnos el día de hoy con clásicos ochenteros en la música Elton John's Sacrifice. To damn you when jealousy.